vieja soledad. Hoy me iré de ti buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré. El alba de los pueblos. Noche adentro irá. Programa político, cultural, informativo sobre la alternativa bolivariana para nuestra América, ALBA. De mi corazón. Conducción, Jorge Luis Ubertali, columnistas Fernando Roperto y Roberto Fornari. A un costado del olvido. Los controles, Luciano. Reventando en luz. Bueno, buenas tardes a todos. Es un nuevo y último programa de este año de El Alba de los Pueblos. Hoy, 24 de diciembre del año 2013, vamos a hacer un programa dedicado al Alba y a algunos personajes fundamentales del Alba, como Fidel, como el comandante Chávez. Y bueno, lo primero que queríamos decir es que Fernando Roberto está acá con nosotros, pero Roberto Fornari no vino porque está de amo de casa hoy. Tiene que hacer algunas cosas hoy, 24 de diciembre, así que no puede venir. Va a llamar más tarde por teléfono. Así que bueno, queríamos empezar diciendo que, bueno, el presidente Maduro, le vamos a preguntar a Roberto acá cómo ve esta visita del presidente Maduro de Venezuela a Cuba. Primero se reunió con Fidel y ahora con Raúl. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo anda? ¿Cómo va, Jorge? Antes que nada quería decirte, bueno, feliz cumpleaños en tu mi 25 aniversario. Nada, sí, el cumpleaños, pero cumplo más de 25, pero no importa. Los que no me ven no saben la edad que tengo, bueno, no importa. Las que no me ven tampoco. Bueno, espero que termines bien el día. Maduro viajó a Cuba en el marco del noveno aniversario de la creación del ALBA y del decimonoveno aniversario del encuentro de Chávez por primera vez con Fidel en La Habana. Se reunió en primera instancia con Fidel, se lo vio muy bien a Fidel. Maduro tuiteó algunas informaciones, se subieron algunas fotos a la web. Y luego se juntó con Raúl Castro. Se siguen fortaleciendo las relaciones entre Venezuela y Cuba. El ALBA goza cada vez más salud. El año que viene se cumplen los 10 aniversarios del ALBA. Así que, bueno, realmente la visita de Maduro, que fue una visita que no se esperaba. No estaba anunciado que Maduro iba a viajar a Cuba, pero bueno, se dio en ese marco del noveno aniversario de la creación del ALBA y del decimonoveno aniversario de la primera vez que Chávez viajó a Cuba conocer un poco empezar a entablar las relaciones con Cuba en un momento en donde Cuba vivía momentos muy difíciles. Recordemos que era el 94, recién hablábamos de eso, pleno periodo especial, venía lo más duro del periodo especial, y realmente la ayuda venezolana, básicamente en cuestión energética, realmente fue un gran apoyo para Cuba, y la relación de los médicos, de los docentes, de los cuadros políticos cubanos a Venezuela ayudó a fortalecer la revolución, y bueno, hoy tenemos la Venezuela que tenemos. Bueno, y justamente hablando de los prolegómenos del ALBA, Fidel en 1994 hizo un discurso justamente anunciando lo que estaba pasando en el marco del modelo neoclásico, lo que vendría y lo que había que hacer, que después se constituyó el ALBA, ¿no? Pero en 1994 el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, decía esto en un discurso. Siempre está protegido con su traje. ¿Cuál traje? ¿Cuál suit? Sé que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. No. Voy a desembarcar. cara así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un chaleco. I will land in New York like this. Tengo un chaleco moral. Señor presidente, son ilusiones que se hacen aquellos que creen que el neoliberalismo es ya el non plus ultra, es el ascenso al cielo y a la eternidad del cielo para el capitalismo. Son ilusiones que se hacen. Y el mundo nos dará muchas lecciones de lo que va a pasar con todo esto. Sería largo, tema largo de explicar, y sería demasiado extenso si nos introducimos en este tema. Pero para ello es eterno. Y hoy se habla de la globalización de la economía. Vamos a ver lo que queda para los países del tercer mundo de esta globalización. Cuando desaparezcan todos los mecanismos de defensa, países del tercer mundo, compitiendo con la tecnología, compitiendo con el inmenso desarrollo de los países capitalistas desarrollados, que ahora tratarán de explotar más que nunca los recursos naturales del tercer mundo. Y la mano de obra barata del tercer mundo para acumular más y más capital. Pero es que ese capitalismo superdesarrollado, como el de Europa, por ejemplo, tiene cada vez más desempleados. Y mientras más se desarrolla, más desempleo. ¿Qué pasará con nuestros países? La globalización de las diferencias, de las injusticias sociales, la globalización de la miseria. Pero este mundo es el que tenemos, con el cual debemos comerciar, intercambiar nuestro producto, en el cual tenemos que sobrevivir. Y por eso debemos adaptarnos a ese mundo y adoptar aquellas medidas que consideramos indispensables adaptar. ¿Con un objetivo? Con un objetivo muy claro. No quiere decir que todo lo que estemos haciendo sean cosas, sean resultado únicamente de la nueva situación. Nosotros veníamos haciendo cambios. Incluso la idea de la introducción del capital extranjero era anterior al periodo especial. Habíamos comprendido que no determinadas áreas, determinadas ramas no se podían desarrollar porque no existía ni el capital ni la tecnología para hacerlo. Aun cuando, porque no disponían de ella los países socialistas. Pero hemos tenido que darle mayor apertura. Hemos tenido que hacer lo que pudiéramos llamar una apertura bastante amplia a la inversión extranjera. Eso fue explicado aquí. En las condiciones de la Cuba de hoy, sin capital, sin tecnología, sin mercado, no podríamos desarrollarnos. Y que todas las medidas, cambios y reformas que vamos haciendo en un sentido y en otro tienen el objetivo, como se afirmó en esta conferencia, de salvaguardar la independencia, la revolución, porque la revolución es la fuente de todo, y las conquistas del socialismo, que quiere decir preservar el socialismo o el derecho a seguir construyendo el socialismo cuando las circunstancias lo permitan. Hacemos cambios pero sin renunciar a la independencia y a la soberanía. Hacemos cambio, pero sin renunciar al verdadero principio del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Que traducido al lenguaje revolucionario es el gobierno de los trabajadores, por los trabajadores y para los trabajadores. Gobierno de los burgueses, por los burgueses y para los burgueses. No el gobierno de los capitalistas, por los capitalistas y para los capitalistas. No el gobierno de las transnacionales, por las transnacionales y para las transnacionales. No el gobierno del imperialismo, por el imperialismo y para el imperialismo. Bueno, estábamos escuchando al compañero comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, hablando justamente de lo que después sucedió, que se conformó el ALBA, se destruyó el ALCA y se está conformando un bloque de países en función de, como decía el comandante de la Revolución, comandante en jefe de la Revolución Cubana, construir el socialismo cuando las circunstancias los aconsejen. Son palabras de Fidel. Fidel es un gran visionario, nadie lo duda, así que bueno, son unas palabras visionarias más, pero son importantes decirlas en este momento donde mucha gente cree que, o por lo menos creía, que el fin de la historia había llegado, que el socialismo había caído, que ya no había más idea del socialismo, que bueno, no se sabe más. Para reafirmar lo que decía Fidel, vamos ahora a escuchar la canción internacional de los trabajadores, La Internacional. Esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! noticias del ALBA. La Paz, 23 de diciembre, Prensa Latina. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior informó hoy que de enero a octubre de este año las exportaciones de quinoa captaron 117,5 millones de dólares, lo cual supera en un 47% todo lo acumulado en 2012. En 2012 fueron recaudados 79,9 millones de dólares por la venta al exterior del cereal, precisa un boletín de la entidad. Hasta octubre último se despacharon 29.575 toneladas de quinoa, 13% más que los envíos registrados el año pasado. El 61% de la quinoa vendida este año se destinó a Estados Unidos y ese producto ocupa la cuarta posición dentro de la oferta exportable no tradicional del país. La Organización de Naciones Unidas declaró a 2013 Año Internacional de la Quinoa en reconocimiento a la alta capacidad nutricional de este alimento milenario y su potencial aporte para la seguridad alimentaria del mundo. La quinoa es una gramínea oriunda de América del Sur que posee los 8 aminoácidos esenciales para el ser humano, lo que la convierte en muy completa y de fácil digestión. El componente principal de los granos de quinoa son los hidratos de carbono, representados fundamentalmente por almidón. Presenta un contenido en proteínas mayor que el de la mayoría de los cereales, incluso el doble, y además posee un valor biológico superior debido a la cantidad de lisina que presenta. También aporta vitaminas E, B2, B3 y minerales como magnesio, fósforo, hierro y potasio, y en menor grado, cobre, zinc y calcio. Bogotá, 23 de diciembre, Prensa Latina. Confirma actuación de la CIA en muerte de guerrilleros colombianos. El ex ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, confirmó hoy la participación activa de la CIA y la inteligencia norteamericana en las operaciones que dieron muerte a los líderes guerrilleros Raúl Reyes, Alfonso Cano y Jorge Briceño. En declaraciones a la emisora Caracol Radio, señaló que, aun cuando no puede entrar en detalles sobre una información que forma parte de documentos de la Seguridad Nacional, la colaboración de la CIA con Colombia es permanente y, por tanto, resulta presumible que en esos casos desempeñaron un importante papel. Las acciones fueron planeadas y ejecutadas por colombianos, dijo, y la ayuda se centró en materia de inteligencia. Reyes fue abatido en 2008, Jorge Briceño en 2010 y Alfonso Cano, el máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en el 2011. Siguiendo con estas noticias, de Prensa Latina se habla de que Ecuador tilda de grave intervención de la CIA en el ataque contra Colombia. El presidente Correa calificó hoy, día 23 de diciembre, de gravísimas las revelaciones de que la Agencia Central de Inteligencia participó en el ataque del ejército colombiano contra un campamento guerrillero dentro del territorio ecuatoriano en el 2008. Washington Post, en ataque de Angostura, participó CIA con conocimiento del gobierno de Estados Unidos. Gravísimo, escribió este lunes el mandatario en su cuenta de Twitter. Según publicó la víspera el diario estadounidense, la CIA colaboró con el ejército colombiano para asesinar a por lo menos 2 docenas de líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La información agrega que Estados Unidos proporcionó al país sudamericano equipamiento de posicionamiento global, GPS, para determinar la ubicación exacta de los blancos y guiar bombas inteligentes mediante geolocalización hacia los objetivos, aun cuando se encontraran en selvas densas. El periódico cita en particular el caso del asesinato del dirigente de la FARC, Raúl Reyes, vicejefe de la guerrilla, en marzo del 2008, cuando la Fuerza Aérea Colombiana lanzó bombas inteligentes contra un campamento ubicado en territorio ecuatoriano, a 1 milla de la frontera común. Correa preguntó este lunes, en otro tuit, si las revelaciones de The Washington Post, las declaraciones del embajador norteamericano en Ecuador, Adam Nam, quien cuestionó las relaciones de Quito con Irán y Belarús, y la salida del país de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, serán obra de la casualidad. ¿Serán casualidad estas revelaciones, las torpes declaraciones de NAM y la salida de USAID, o se busca afectar las relaciones con Estados Unidos, Colombia y sobre todo el proceso de paz? Pregunta el mandatario, quien luego se responde a sí mismo al asegurar que a estas alturas ya no creo en casualidades. En opinión del líder ecuatoriano, la extrema derecha colombiana e internacional es capaz de todo. En el marco de esto, un congresista colombiano indaga nexos de la CIA con ejecución de civiles y el cable del 23 de diciembre, también de Prensa Latina, dice que el congresista colombiano Iván Cepeda señaló hoy en su cuenta de Twitter, a modo de interrogante, si las operaciones encubiertas de la CIA y la Agencia de Seguridad de esa nación norteña, NSA, incluyeron también el diseño de falsos positivos. Como se sabe, los falsos positivos eran gente que mataban y después hacían aparecer como guerrilleros para lograr puntos en el ejército colombiano. De diciembre, Telesur. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por su sigla en inglés, José Graciano da Silva, llamó a los gobiernos suramericanos y caribeños a fomentar la agricultura familiar en cada una de las regiones de América Latina. Sus declaraciones fueron emitidas este martes en el marco de la segunda cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y Petrocaribe, desde la ciudad de Caracas, capital venezolana. Destacó la integración que existe entre los países de América Latina en la lucha contra el hambre, un problema que a su juicio se ha convertido en un problema latente que ha sido atacado de manera continua gracias al interés político que se percibe en la región suramericana. Anteriormente, la población con hambre en Suramérica era representada por un 15% y al cierre de 2013 logramos minimizar esa cifra un 7%, dijo da Silva. Sin embargo, afirmó que la lucha debe continuar para acabar de lleno con el problema social que se registra con mayor frecuencia en las naciones caribeñas. Dio a conocer que cerca de 50 millones de personas de la región latina registran cuadros de desnutrición severo por la falta de alimentación. El Caribe tiene la mayoría de los casos, especialmente Haití, una nación donde la erradicación del hambre se ha convertido en nuestra prioridad, manifestó el portavoz de la FAO. Aplaudió la voluntad política persistente en América Latina en cuanto al desarrollo de proyectos sociales que apuntan a la sustentabilidad económica de los pueblos. En ningún otro continente se mira esta iniciativa tan humanista que vislumbran estos gobiernos. Los felicito y los llamo a seguir trabajando para alcanzar otros objetivos, añadió el diplomático. Plan de acción para el 2015. El director general de la FAO, aprovechó su momento de palabra en la segunda cumbre del ALBA y Petrocaribe para anunciar algunos de los beneficios que ofrecerá el plan de acción diseñado por la organización que preside para el 2015, a fin de dar continuidad a la erradicación del hambre en Sudamérica y el Caribe. En uno de los puntos citados por el diplomático, dijo que la FAO apoyará cada uno de los proyectos de abastecimiento interno de los países, a fin de garantizar el acceso de alimentos a los sectores más vulnerables de la población. En ese contexto añadió que para el 2015 se tiene previsto realizar una serie de encuentros regionales que den como resultado un intercambio de experiencias entre los países latinos en torno a la lucha contra el hambre. Tanda publicitaria, vamos a leer la nota que dice: Venezuela barre obstáculos al desarrollo. También de Prensa Latina, el 23 de diciembre, dice: la ofensiva económica del gobierno venezolano como respuesta a la especulación y la usura sembradas en el país por opositores internos y externos va allanando el camino hacia una estrategia que tendrá en el año entrante un impulso decisivo. El 2014 será para superar el modelo económico capitalista y generar el productivo socialista que está establecido en el testamento político del comandante Hugo Chávez, el plan de la patria, definió el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza. A juicio del ministro de Industria, Ricardo Menéndez, la economía venezolana será una combinación de fuerzas que derrumbarán las estructuras existentes para evitar así que ninguna conspiración golpista pueda repetirse en el país. Junto a la aplicación de mecanismos para garantizar el control sobre las divisas públicas, la inflación y parámetros económicos, son también vitales las medidas del gobierno para bajar precios en centros comerciales y coartar nocivas conductas en el mercado interno. Antes del tema musical, Carlos Puebla, cubano hasta siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura

pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo. Digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana. Muchas gracias. Bueno, estábamos escuchando las palabras de Fidel en su discurso poético, que hablaba justamente de que en el año 79 se hablaba mucho del tema de derechos humanos, y no se refería a la violación de derechos humanos por la dictadura, obviamente, sino se refería a la acusación que le hacía el imperialismo a Cuba de violar los derechos humanos. Por eso ha habido aclarado esto, porque obviamente hay gente que por ahí no sabe bien cómo es la historia de Cuba, que se le ha acusado desde hace mucho de violar derechos humanos por los mismos violadores de derechos humanos que después inventaron los derechos humanos para castigar a aquellos a quien habían mandado a violarlos, digamos. Sería largo charlar sobre esto. Bueno, después de este discurso poético de Fidel, vamos a pasar otro discurso poético, esta vez el del comandante Hugo Chávez, que se hace este discurso en el marco de la decisión de Estados Unidos de expulsar al embajador boliviano de Estados Unidos. Y nos informan en este momento que ahora mismo el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de anunciar la expulsión del embajador de Bolivia de su territorio. Bueno, nosotros comenzamos desde este momento a evaluar las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos. Acabo de hablar con el canciller, y para que Bolivia sepa que no está sola, a partir, ¿qué hora es? Son las 7:15. Tiene 72 horas. A partir de este momento, el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela, en solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá, que se venga de una vez nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador, un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru! ¡Y estamos resueltos a ser libres! Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos, que anda detrás de todas las conspiraciones contra nuestros pueblos. Hago responsable al gobierno de los Estados Unidos por el envío petrolero de Venezuela a aquel país. Si viniera alguna agresión contra Venezuela, pues no habrá petróleo para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta, ojalá, como dicen nuestros hermanos los árabes, ojalá, inshallah, salam aleikum, ojalá que algún día el pueblo de los Estados Unidos tenga un gobierno con el que se pueda conversar, ojalá algún día pronto, más pronto que tarde, ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. No le pedimos más nada, que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto. Memorias del tiempo del grupo Guara, y después vamos a escuchar a nuestro compañero Roberto Fornari, que está hablándonos por teléfono. No sé si está ahora. Ah, entonces para un momento, sí, pasamos a Roberto. ¿Aló? ¿Hola? ¿Roberto? ¿Cómo te va, Pam? Hola, ¿cómo andás? Te saludamos acá con Fernando Roberto y, bueno, yo... Y el compañero que está en los controles, queremos saber si quería decir algo, saludar a la gente o decir. Sí, bueno, no, en primer lugar quería saludarte por tu cumpleaños, saludar a los compañeros ahí, a Fernando, a Luciano, decir que, bueno, estos meses que he compartido con ustedes el programa El Alba de los Pueblos ha sido una gran satisfacción y responsabilidad. Y bueno, no, la única reflexión, sé que recién acaban de pasar un audio del comandante Chávez, que, bueno, este año se nos fueron dos figuras inigualables. Por un lado, el 5 de marzo, el comandante Hugo Chávez, que nos dejó, y, bueno, después de una enfermedad bastante dolorosa, es una ausencia que va a ser difícil reemplazar, pero al mismo tiempo, como ha quedado demostrado el 8 de diciembre en las elecciones municipales en Venezuela, bueno, el compañero Maduro y el equipo revolucionario que está dirigiendo Venezuela sigue por la senda del comandante Chávez. Y por otra parte, el 5 de diciembre nos ha dejado Nelson Mandela, una figura de las más importantes del siglo XX, que fue, bueno, quien abanderó la lucha contra la apartheid y junto con Fidel Castro, las tropas cubanas, bueno, le dieron para que tengan a los colonialistas, imperialistas sudafricanos y yanquis, y bueno, son dos pérdidas irrecuperables, pero la historia sigue, los pueblos seguimos aprendiendo, seguimos construyendo. Y creemos que, bueno, en la integración de los pueblos, en la soberanía nacional, en el antiimperialismo y el anticapitalismo tenemos que vivir. Y, bueno, quería simplemente decir estas cosas y reitero, muy agradecido por haber compartido con ustedes y seguramente el año próximo estaremos nuevamente tratando de difundir modestamente las realizaciones del ALBA, ¿no? Acá Fernando te quería decir algo. ¿Cómo estás, Roberto? Hola. ¿Todo bien? No, concordaba con vos en que... Hola, ¿escuchás? Ahora te escucho, Fernando. Sí, que concordaba con vos que para nosotros este año fue un año de aprendizaje, el primer año que hacemos el programa, y bueno, hoy es la última emisión. Bueno, te escucho muy cortado, pero bueno, entiendo el significado, gracias. Saludos a todos los compañeros y compañeras de la familia, de los que componen el programa, a nuestros allegados, seres queridos. Y bueno, felicidades para los trabajadores del pueblo argentino todo y por supuesto de nuestro continente indo-latinoamericano y caribeño, ¿no? Bueno, Roberto, te saludamos nosotros y te decimos también, bueno, te saludamos para las fiestas y lo demás, pero te decimos, han muerto revolucionarios, viva la revolución, como dijimos alguna vez. Hasta el año que viene. Que se corta mucho, bueno. Y no los quiero molestar, yo sé que están terminando el programa y vuelvo a repetir, ha sido un gusto compartir con ustedes estos meses del Alba de los Pueblos ahí, por AM Rebelde 740, un abrazo fuerte a Luciano, también a la compañera Mabel, que nos acompañó desde la operación, y el año próximo seguiremos para adelante. Seguiremos adelante. Un fuerte abrazo, compañero. Un fuerte abrazo para vos, Roberto. Saludos. Ahora sí, Memorias del Tiempo del Grupo Guara de Bolivia. cima de los cerros, en busca de la fecunda Pachamama de los Andes. Ella me contará historias milenarias, luces de luna nueva que emergieron de Tiahuanacu. El viento será la voz de mi sicuri y su sentimiento, que cantará las melodías que alegran el alma de mi pueblo. El viento será la voz de mi sicuri y su sentimiento, que cantará las melodías que alegran el alma de mi pueblo. Luz de mi raza, voces de mi pueblo, memorias de ayer, Pachamama y la paz. Dejo mi alma en las cimas de los cerros, en busca de la fecunda Pachamama de los Andes. Ella me contará historias milenarias, memorias del Sahara, del Catillampu y del Pumar. El viento será la voz de la Chachila y Ibani, que se alzará en luz brillante alumbrando el camino del pueblo. El viento será la voz de la Chachila y Ibani, que se alzará en luz brillante alumbrando el camino del pueblo. Luz de mi raza, memoria del tiempo, luz de mi raza, Pachamama y Lama. Alialia Indoamérica Latina, causa chunche, jatunta tamunata, revolución socialista Indoamérica manta. Bueno, Jorge, hay tres pequeñas efemérides que quería recordar. El 18 de diciembre del 2005, el compañero Evo Morales triunfa por primera vez con el 53.72% de los votos como presidente de Bolivia. Una pequeña recordación, esto fue el martes, o sea, se cumplió el martes pasado. El 20 de diciembre se cumplieron los 24 años de la sangrienta invasión yanqui a Panamá, y el 21 de diciembre cumplió años una de las mejores bailarines de la historia de la danza mundial, la cubana Alicia Alonso. Y quería recordar esas tres efemérides pequeñas, invitar a nuestros oyentes este jueves, que se va a presentar el libro Hombres en su Mundo, de Pali Muñoz, un compañero nuestro. Eso se hace en el marco de un ciclo que se llama Arte Quilme. Este jueves es a las 22 horas, Garibaldi 155, están todos invitados. Bueno, saludamos a todos los presentes, a todos los oyentes, mejor dicho, a los presentes también, como acá Luciano. Sí, de alguna manera están presentes, claro, ¿no? Están escuchando. También sí. Acá Fernando, y les deseamos una feliz noche nueva y feliz noche buena y Navidad para todos aquellos que creen en este revolucionario que fue Cristo, y también un feliz año nuevo para todos los que van a pasar el año nuevo aquí. Así que bueno, hasta el año que viene, muchísimas gracias por todo, y este fue El Alba de los Pueblos. Terminamos con una canción de Atahualpa Yupanqui, el poeta. No sé si hay un tiempo para pasarlo, pero bueno, cerramos acá.